Ahora escucharemos las estrategias de supervivencia de los alumnos frente a una invasión zombie. Si estuvieras en una invasión zombie, ¿cuál sería el lugar en donde te refugiarías y por qué? Yo iría abajo, para acá, y me encerraría en el buffet. Cierro la puerta y pongo una silla así, un mueble re grande así, me como todo lo que haya y después me voy. Mis últimas horas voy a disfrutar comiendo una rica empanada así, crujiente, caliente, y después me salgo para que me maten porque vivir así no se puede. O si los zombies solo atacan hombres, me escondería en el baño de la mujer. Es una buena pregunta. Pero yo diría que tipo en un lugar donde tenga escaleras, y en las escaleras yo pondría como una tabla que los deslice, o sea, van a intentar subir y se van a caer porque la tabla es como lisa. Le podría poner un par de cosas, le pondría clavo o boludo, es así. Yo diría que cerca de mi habitación tengo ahí como, tengo un coso, un bidón de 6 litros de agua, porque mi mamá compra agua. Y tengo ahí cargadores, cosas ahí, así que puedo poner desde las escaleras eso. Y me puedo tirar, porque acá hay una cama y acá hay como un hueco, así que me puedo tirar desde el hueco hasta la cama. Aunque sí me rompería toda la cama y haría mucho ruido. En uno de los lugares que me escondería es en el salón de artes, aunque creo que la parte de arriba sería muy, muy peligrosa, ya que no vas a poder bajar, ya que es muy alto, pero... O si no, en dirección, donde hay ventanas y se puede salir a cualquier lado. Yo me refugiaría o en el aula de artes visuales, en el laboratorio o en el aula de primero primera. En el aula de primero primera yo me escondería ahí porque una ventana está rotísima. Y el lado bueno es que tiene la vista de toda la escuela, así que se podría ver quién está y quién no. Y en el aula del laboratorio se podría investigar, como por así decir, una posible cura, o directamente se podría usar como un lugar para poder sanar las posibles heridas. Y en el aula de artes visuales es un lugar muy seguro, porque tiene mesas muy grandes. En el coso de rejas que está ahí en la terraza, porque además de que tiene candado, por lo cual te puedes encerrar ahí, los zombies no te harían nada. Yo me escondería en el natatorio. No sé, me escondería en el comedor donde hay comida. En refugio Cristo Redentor, EA. Me iría a refugiar en la sala digital. Porque estaría cerca de, o sea, podría pasar por la puerta que está en, está en buffet, ahí está, en buffet. Y también tendría buena vista para la salida de las escaleras por el pasillo. Además también en la calle se podría ver. ¡Ah, qué bueno! Yo te abro la puerta y te paso conmigo por la reja. Profe.